dejarme llevar por el viento. Respira profundo. ¿Viste cuando te dicen así? Y vos decís, bueno, ¿no? Bueno. Tranca. Me está viendo, me está viendo muy alterada. Claro, respira profundo. Y vamos a hablar de la respiración, porque es inevitable que en un programa donde hablamos del aire, del elemento este tan vital, tan importante para los humanos, no hablemos de la respiración abdominal o diafragmática. Ah. Esa es la respiración profunda, cuando dicen respira profundo y uno tira, ¿viste? Bueno, pero, ¿no? Como que, ¿no? Vamos a ir ahí más conscientemente, más puntualmente a esta respiración, que es una técnica respiratoria que consiste en aprovechar el espacio vacío que deja el abdomen al expandirse hacia adelante para ensanchar los pulmones, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Respiramos normalmente los adultos, les adultes, con la parte alta, exactamente. Entonces esta respiración se basa en aprovechar la parte baja, la parte del estómago, y es una respiración que, como el cepa ahí que ponía Moni hace un rato de la respiración de un niño, los bebés respiran de esta forma naturalmente, con el abdomen, o sea, inflando la panza, o sea que el aire ocupa todo ese espacio, y ahí, por esa parte de, ¿no?, del centro de nuestro cuerpo, tenemos el diafragma, ¿no?, que tiene mucho que ver con esta respiración, por eso también se le llama respiración diafragmal, porque el diafragma es un músculo ancho, plano y delgado con forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. Y su función principal es la respiración. Entonces, el diafragma va hacia abajo en dicha expresión cuando ensanchamos los pulmones, inflamos la panza, y se lo identifica también como respirar con el estómago por esta cuestión, ¿no? Es un movimiento expansivo del estómago. Se antepone a la respiración torácica, que es la que hablábamos recién de con la parte alta, ¿no? Esa sería la respiración torácica, en la que expandimos la caja torácica hacia arriba y adelante. La respiración abdominal es un tipo de respiración consciente que puede utilizarse con concentración, ¿no? Porque estamos siendo conscientes de dónde va el aire que entra, que nos infla la panza, que sube, ¿no?, y hace todo un recorrido por nuestro cuerpo. Inspiramos por la nariz profundamente, sintiendo que el aire viaja hacia el abdomen y este se expande. Las costillas inferiores se mueven hacia afuera y el estómago se eleva por encima del pecho. Expulsamos el aire y durante unos segundos nos presionamos ligeramente el abdomen, ¿no? Para expulsar mejor el aire. Y los pulmones vuelven a su posición de reposo cuando el diafragma deja de... Este movimiento, ¿no? Esa es la forma. Generalmente las personas que hacen yoga o este tipo de actividades conocen de esta respiración. ¿Y por qué traemos? Porque obviamente el aire tiene todo que ver con esto, pero también porque tiene muchos beneficios esta respiración, digamos. Por ejemplo, corregimos la acidificación de la sangre simplemente respirando de esta forma, ¿no? Al ser un proceso consciente, esta respiración nos permite pausar la frecuencia respiratoria, evitando la hiperventilación propia de los estados de ansiedad o de estrés, ¿no? Es como en un estado de ansiedad o estrés tenemos a la mano esta herramienta que es la respiración consciente. De este modo evitamos que la sangre se acidifique por exceso de oxígeno, lo que nos genera, ¿no? La acidificación, mareos, nerviosismo o diversos síndromes neurológicos. La respiración consciente o respiración abdominal nos devuelve los niveles normales de dióxido de carbono en sangre y nos ayuda a eliminar la ansiedad, ¿no? Sí, a mí me pasa. Cuando me noto ansiosa, me mando. Respirar, claro. Y también, digamos, este tipo de respiración nos hace estirar la columna, nos pone en una postura más natural, ¿no? Porque en realidad, por ahí, por los malos hábitos, nuestra posición no ayuda a esa respiración. Entonces nos permite esta respiración extender las vértebras, dado que en la expulsión del aire el diafragma sube empujando los pulmones y la espalda. Entonces si estiramos todas las vértebras y le damos espacio, le damos aire. Podemos ayudar e intensificar este movimiento con los hombros, ¿no? Y siendo consciente de esto, que le estamos dando espacio, aire a nuestras vértebras. Pausamos el ritmo respiratorio y esto nos ayuda a respirar más lento y relajarnos, tomar conciencia de lo que hacemos al concentrarnos en ello, dejando de lado todo tipo de preocupaciones o pensamientos obsesivos que nos generen estrés. También con esta respiración mantenemos la elasticidad pulmonar, aprovechando mejor su capacidad. Y una cosa muy importante que me pareció para traer, que por ahí es un dato que no teníamos así tan a la mano. A mí, por ejemplo, me lo pasó acá nuestra operadora y amiga Moni. En un momento que evidentemente lo necesitaba mucho. Entonces me pasó esta data y yo dije, mira vos, qué interesante. Bueno, porque como decía, que una de las funciones del diafragma es con ese movimiento de ascenso y descenso, que les digo que su función principal es la respiración. Lo que hace durante la respiración al bajar y subir es masajear nuestras vísceras, ¿entendés? Entonces, el 90% de la serotonina, que ya les voy a especificar, digamos, ¿no? Para que esté ahí un poco distraído, ¿qué era eso de la serotonina? Pero bueno, ahora les especifico. El 90% de la serotonina está producido por nuestro intestino. Gracias a la estimulación, esta que le estoy hablando, de estos movimientos diafragmáticos, sí, que activan el peristaltismo. Bueno, serotonina. Te mandaste una... No, bueno, ahí les voy. La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación del aminoácido triptófano. ¿Qué crees? Mira lo que te digo. La cuestión es que es un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo humano que ayuda a regular el estado de ánimo. Acá viene la traducción. El apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Nada menos la serotonina. ¿Sí? Cuando aumentan sus niveles en los circuitos neuronales, genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima, chicos. Y estamos hablando, chicas, de que solamente respirando logramos esto. ¿Entienden lo importante de esto? Y lo fácil. No, muy, muy, muy importante. Sí. Bueno, eso era un poco lo que quería contarles, digamos, sobre la respiración diafragmal, abdominal o profunda, que quizás es algo que está, ¿no? Que uno dice, va a yoga y bueno, respirás y esto y aquello, pero por ahí no somos conscientes de que, aparte de en yoga, lo podemos hacer en nuestra casa cuando lo necesitamos. Y que nos genera todo esto, que tener un cotidiano, una rutina de un rato de este tipo de respiración nos hace producir serotonina que nos genera bienestar, que nos genera toda esta cuestión, ¿no? Como que es tan fácil, no necesitas drogarte, no necesitas tomar medicamento, no necesitas nada más, ¿viste? Simplemente un poco de conciencia. Ni alcoholizarte, ¿entendés? Para decir, bueno, me relajo. No, respirá, guacho, respirá. Por el aire, me siento tan bien, y no me pidas que no voy a bajar, yo no me paro por nadie, mis pies en el aire, y sin preguntar voy por el aire, me siento tan bien, y no me pidas que no voy a bajar, yo no me paro por nadie, mis pies en el aire, y sin preguntar. Mejor será que se calle, que no es de mi talle. Y para alcanzarme va a tener que volar, pero no creo. Estoy montando mi película. Mientras me nombran en mi auricular, mi nombre aparece en el titular. Y yo pensando en escaparme de todo. Ellos me miran y no saben quién soy. Yo no me fijo, solo sé a dónde voy. Y si me preguntan, yo sigo low profile. No busco donde no hay, oh. Y qué extraña situación, sentado en mi habitación, pensando en el tiempo que ignore a todo mi corazón. Ahora todos quieren de mí, pero me sigo alejando, oh. Voy por el aire, me siento tan bien, y no me pides que no voy a bajar, yo no me paro por nadie, mis pies en el aire, y si preguntan ando en algún lugar, sin preocuparme por alguien, estoy en el aire, no me lo pidas, no le voy a bajar, mejor será que se calle, que no es de mi talle, y para alcanzarme va a tener que volar, pero no creo. Solo sé a dónde voy. Y si me preguntan, yo sigo low profile. No busco donde no hay, oh. Quise acercarme a ti y me corriste del frente. Y mientes. Quiero escaparme de aquí, no quiero volver a verte. Y suerte. Quieres pero no se va a poder. Yeah. Hice bien que esto va a doler. Yeah. Hice ver que lo hago bien. Voy por el aire. me siento tan bien. Y no me pidan que no voy a bajar, yo no me paro por nadie. Mis pies en el aire, y si preguntan ando en algún lugar, sin preocuparme por alguien, estoy en el aire. No me lo pidas, no le voy a bajar, mejor será que se calle, que no es de mi talle. Y para alcanzarme va a tener que volar, pero no creo. Quería traer una orquesta de vientos ahí. Hermoso, por favor. Para escuchar un poquito de qué se trata el aire, el viento ahí, en los instrumentos musicales, más o menos, ¿no? Depende cuál. En este caso hay vientos tantos metales como de los otros. Y tendrías que soplar un cachito, Puchi. Ay, ¿ah? Ya sé. La quería hacer soplar. Ella que quería hacer soplar un tema. Para traernos ahí sonidos con reminiscencias a este aire, ¿no? Al sí. Aire, si lo soplamos, ¿no? Si le damos fuerza con todo, hasta el diafragma, como en la respiración, y todo lo que representa en sí el aire, como el elemento, como el viento, como la comunicación, como el elemento. A mí me sigue sorprendiendo cada vez que vuelvo al aire, porque el fuego como que también, pero el aire es todavía muchísimo más volátil, cambiante, ¿no? Su rapidez en el cambio es todavía muchísimo mayor, digamos, dentro de los cuatro elementos. Es el que más cambia, ¿no? El de mayor rapidez para el cambio. Y en lo que me compete a mí, en esto del sincronario maya, tenemos obviamente al viento como el gran representante de este elemento, porque es el número 2, ¿no? Dentro de estos 20 arquetipos solares que representan también a la existencia, es el que viene segundo, ¿no? Luego de la chispa divina y la nutrición del ser, del origen ancestral que trae el dragón, viene el viento como el aliento de la vida, el aliento por el respirar, tanto como por el espíritu, como por la fuerza de vida, y justamente como por el aire, es también el plano mental y este significado de aliento, tanto en su parte de aire como de espíritu y como de mente, ¿no? Uh-huh. De cómo esto nos lleva de alguna forma, ¿no? Y justamente hoy estamos en el día número 25 de este año nuevo maya, que empezó el 26 de julio, ¿sí? La última vez que estuvimos al aire. Hablamos de esto. Y es todavía, llegamos, después de tantas suspensiones, es todavía la primer luna. Es los últimos días del primer mes lunar, de estos primeros 28 días, que como yo les contaba, el año es semilla eléctrica, ¿no? Pero todo el año está regido también por toda la onda encantada de esta semilla eléctrica, que es justamente la onda encantada del viento. Entonces, de por sí, este año va a ser un año en el que nos tengamos que encontrar con qué nos da aliento a nuestro espíritu, sabiendo dónde poner esa semillita, ¿no? Mm. Para que surja. Entonces, sí o sí todo el año tiene esta carga, ¿no? De que el viento nos va a traer, sea a través de la comunicación, a través de nuestros demonios mentales, ¿no? O a través de nuestras conexiones espirituales, nos va a ubicar sí o sí, más o menos, en ese lugar. De dónde germinamos, de dónde da fruto nuestro espíritu y nuestro aliento de vida. Primordialmente, todo el año va a ser así. Y en particular, estos 25 días, estos 3 días que solo le quedan a esta primer luna, nos viene a poner frente a nuestra cara un poquito ese propósito. Y ponerlo frente a nuestra cara, en este caso, que nos faltan todavía 12 escalones, ¿no?, de la onda encantada, para terminar todo el proceso, es mostrárnoslo, o sea, solamente eso. Puede ser que justamente lo veamos hoy, a pasitos nomás, de pasar a la luna número 2, que nos trae los desafíos. Quizá hoy solamente estemos viendo los obstáculos, ¿no? ¿Qué nos lo impide, ¿no?, en esta primera luna, que arrancó con onda encantada del viento, y prosiguió con la onda encantada azul, y que hoy empieza la onda encantada de la estrella? Seguramente hoy estamos viendo los obstáculos. Los obstáculos que tenemos en nuestra comunicación, los obstáculos que tenemos en nuestras tribulaciones mentales, cuando no podemos enfocar nuestra mente conectada con nuestro corazón, ¿sí? Lo que más importante tiene el viento es esta conexión con el corazón. Volver esa mente, esa amplitud mental y ese aliento del espíritu a conectarlo con el gran corazón de la humanidad, ¿sí? Con esta misión que nos encuentra a todos y desde dónde vivimos esa misión. Quizá eso, quizá esta luna, estas semanas han sido de encontronazos o de palabras por ahí no dichas en el momento justo, preciso. Correctas. Claro, de no saber por ahí dónde ponerlas, de sentirnos igual con las ganas y la energía y la innovación de poder generar nuevas formas de comunicarnos, de poder generar nuevas formas de conectar con nuestro espíritu, pero seguramente estemos, primero que nada, desglosando más bien las rispideces y los obstáculos que debemos de atravesar en este año para llegar a eso que más o menos ya estamos sintiendo que queremos lograr, ¿sí? En este caso, digamos, la semilla de este año sí o sí nos lleva a una búsqueda de la verdad interior. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que la semilla sobre todo representa el volver a construir que el Dios, ¿no?, que la divinidad no está afuera, sino que está adentro? Entonces esta luna vino mucho ahí a interpelarnos en esas cuestiones, ¿no? De cuándo buscamos afuera y de cómo eso de alguna manera nos puso sobre la mesa nuestros obstáculos para conectar con nuestro propio espíritu, ¿sí? Toda esta luna seguramente vino ahí un poco con eso. Ahora quedan los últimos días de esta semana final de la luna magnética, la luna número 1, y nos vamos a preparar para encontrarnos con el desafío de la onda encantada, que es la noche, ¿sí? Va a ser una luna, ¿no?, que empieza ahora este fin de semana de 28 días para encontrarnos con el desafío. Justamente venimos viendo sobre la mesa ciertas rispideces, interpelaciones ahí de nuestra conexión con nosotros mismos. Con la noche las vamos a ver desplegarse directamente, ¿sí? O sea, volverse realidad. Hay que volver en este encuentro interior de esta divinidad y de poder alentar al espíritu, volver a conectar con nuestros instintos, nuestras pasiones, ¿sí? Lo que viene más ahí del plexo solar, del yo. Limpiar un poquito hacia atrás esas bases que componen nuestro yo, del poder personal, ¿no? Obviamente que siempre volvemos a papá y mamá, pero sobre todo a cómo se constituyó nuestro poder personal, ¿sí? El vínculo con papá, o lo que eso represente. A veces, bueno, las cuestiones patriarcales, paternales, que tenemos internalizadas, hay que ahí terminar de moverlas para recuperar nuestro poder personal. Esta, por ahí, palabra que está tan usada hoy como empoderamiento, poder distinguir que el empoderamiento viene desde una esencia propia y no simplemente desde yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, ¿no? Ahí recobrar ese poder tiene mucho que ver con limpiar lo que heredamos, ¿no? Uh-huh. Como en esta forma patriarcal de ejercer el poder o de concebir el poder, para acunarnos en esta propia esencia, en este propio espíritu, en este volver a respirarnos profundamente, uh-huh, desde la esencia, uh-huh, para recobrar ese poder. Porque la noche es una luna, cuando está en la luna, en la que podemos materializar nuestros sueños, podemos materializar nuestras pesadillas, y van a ser 28 días para poder ver justamente qué desafíos hay que atravesar para conectar con este propósito del año, estar ahí con nuestro propio aliento de vida, encontrando el lugar donde nuestra semilla va a dar frutos, ¿sí? Y en particular la energía de hoy, que empieza la onda encantada de la estrella con los últimos días de la luna 1 y que nos ayuda a comenzar este desafío de la luna 2, tiene que ver con dar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? La estrella hoy es estrella magnética. Si hoy nos sentimos plenos, cómo nos despertamos hoy, ya nos da un signo de sensación de cómo estamos vibrando en esta amplitud del propio poder, ¿no? De estar dando lo mejor de uno mismo, porque tiene que ver con esta simiente de cuál es el aliento de vida que tenemos, ¿no? ¿Cuánta fuerza le ponemos a la vida en su esplendor, ¿sí? La estrella sí o sí nos lleva a ese lugar o a situaciones en las que tenemos que sacar lo mejorcito de nosotros, si no es que ya venimos más o menos en esa vibra, ¿no? Claro. Entonces son 13 días también para estar, diría, consagrando cada momento y entendiendo, así como el aliento de vida, ¿no? Como cada inspiración y expiración ya son el milagro de la vida, cada una de las actividades que realizamos, las charlas, de los vínculos, de dónde ponemos la energía, es ya lo suficientemente importante para estar siendo lo más verdaderas posibles. Hermoso, Moni.

individualmente como colectiva y socialmente. Y él habla mucho del cambio climático y de recapacitar y todo y resignificar es como un poco esto, ¿no? Como, bueno, ¿no? Recapacitemos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Esto nos sirve o no? Y que este tiempo, digamos, son como 5 o 6 meses hasta que estos planetas vuelven a estar directo. Entonces hay mucho reposicionamiento, mucho de ver, rever qué onda. Y bueno, y Urano, que desde mañana hasta enero del 2021 vuelve a estar directo, está como estacionario en los grados 14, 15, 16 de Tauro, la mayor parte de este mes. Y bueno, ahí hay que ver en la carta de cada uno que se activa la casa donde tengas Urano, esto nos dice José Millán, porque va a haber tomas de posición importantes. Estamos hablando de este reposicionamiento. Por ejemplo, yo tengo Urano en casa 7, ¿no? Te doy como ahí el ejemplo. Para que, entonces, la casa 7 que habla de los vínculos, del vínculo afectivo, de la pareja, bueno, hay un reposicionamiento, es decir, que en este aspecto de la vida, que es este aspecto vincular, afectivo, hay tomas de decisión. O sea, en mí, por ejemplo, que tengo en mi casa 7 Urano, ¿no? Como que hay tomas importantes de posición. Y eso pasa en cada carta en la casa que te caiga. Tenés que chusmear ahí donde te cayó, donde está Urano, donde tenés Urano. Y bueno, más o menos esto, y que el 22, luna llena en Acuario. En Leo. Leo, perdón. Sí, esta es la segunda luna llena en Leo, en este mes leonino, que yo, como les digo, ha empezado a fines de julio. Hubo una luna llena, ahora la voy a buscar, que lo tengo anotadito. Sí, es la última lunación en Leo. Exacto. La tercera. La primera fue el 23 de julio y ahora estamos este sábado en la segunda lunación de luna llena, ¿no? Que abrió un portal, ¿no? Que se abrió un portal el 23 de julio, que estuvo en el grado 1 de Leo. Ahora, esta es la segunda llena, pero es la tercera luna. Claro, la tercera, porque la segunda fue nueva. Fue la luna nueva en Acuario, que porque es la oposición. Hacemos lío a veces con esto de la luna, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces queremos como, bueno, volvemos ahí. Volvamos. La luna llena es esto, como ya habíamos hablado, es la expresión máxima de la luna. Es cuando más se ve todo, es cuando más hay que limpiarse, más cuando uno tiene que tener esos momentos de decir, mira, veo lo que me pasa y lo quiero transmutar, ¿no? Es como aprovechar esa luz que nos da la luna, podemos hacer nuestras aguas de luna, esto como hablábamos hace un ratito, sahumar, ¿no? Los espacios, limpiar los cristales, tomar baños para limpiarnos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, desintoxicarnos, meditar, hacer una revisión de lo que nos queda pendiente, ¿no? O sea, bueno, porque José Millán hablaba de estas tres lunaciones, digamos, y hablaba como en esta cuestión de que la primer luna, que fue llena, el 23 de julio, ¿no? Traía como como en esto del nudo, la trama y el desenlace. Claro. Claro, exactamente. Como que funciona así, ¿no? Esta es como ya la lunación de la conclusión, la resolución, el desenlace de lo que venimos intencionando, trayendo en estas lunaciones. Exacto, exacto. Así que bueno, aprovechemos esta luz que nos da la luna, podemos invocarla en nuestro altar con plumas blancas, como ya les contaba. Hace un ratito con este elemento tan hermoso que es el aire.

muda, muda, muda.